Claro, creación del lenguaje. Viene la chicha, viene la dicha, ya viene el mosto en camino. Viene la chicha, viene la dicha, la maternidad del vino. Sufren las uvas, sufren pariendo, y es feliz el sufrimiento. Es el regalo que nos entregan las entrañas del sarmiento. Es el regalo que nos entregan las entrañas del sarmiento. Vamos pisando las uvas, refregando en la zaranda, para que salga la chicha y el vino como Dios manda. Vamos pisando las uvas, bueno, vamos pisando las uvas, refregando en la zaranda, para que salga la chicha y el vino como Dios manda. A cosechar por las hileras de las viñas curicanas, que es en la corta de los racimos que en vendimiarnos afana. Vamos cantando, vamos bailando, que ya viene renaciendo. Del dulce caldo quedan las parras, el vino está floreciendo. Del dulce carro quedan las parras, el vino está floreciendo. Vamos pisando las uvas, refregando en la zaranda, para que salga la chicha y el vino como Dios manda. Vamos pisando las uvas, refregando en las zarandas, para que salga la chicha y el vino como Dios manda. Y el vino como Dios manda.